Y sí, sí, aquí estamos. Uy, gordos, muy gordos de felicidad. Sí, sí, estamos. Estamos viviendo, estamos aquí. Estamos realmente muy contentos aquí en FM Aire Libre y en este espacio que le damos vida, le estamos dando vida desde hace ya 10 días, décimo encuentro de este segmento deportivo. Décimo día, realmente muy contentos. Un espacio en donde, ¿cómo lo hacemos? Cada mediodía por FM Aire Libre. Vamos a festejar que nuestros representantes estén ahí en Tokio. ¿Muy lejos? No, estamos muy, pero muy cerca. Muy, pero muy cerca. Detrás de nuestros 57 representantes hay equipo, hay familias, hay miles y miles de argentinos que hacen contacto deportivo olímpico. Hacen posible este encuentro el señor Gerardo Tinglara. Mi nombre es Daniel Galeano, que con un equipazo, estamos acompañándote. Todo lo que tenga que ver con la parte técnica, aquí a mi izquierda, el señor Pablo Pérez. Y a mi derecha, el co-conductor y la voz del contacto deportivo, el señor Adrián Vallés. Sí, hay equipo, pero voy a necesitar un equipo de lluvia. Muy buen día para todos. Buenos días, nosotros aquí viviendo esta décima jornada de este contacto deportivo olímpico. Gracias por acompañarnos para hoy, todo lo que pasó en la noche, madrugada y día de este décimo día de Tokio, con la información de Iván Alday. También, sí, se ha movido mucho el medallero, nos colgamos las medallas, medalla de plata, medalla de bronce, medalla de polenta. Nuestros representantes argentinos nos traerán más y más medallas. Por eso tendremos hoy la voz del maestro Carlos Guerrini, que muy emocionado nos va a contar cómo fue que nuestro representante Juan Zamorano haya obtenido la de bronce. También en un análisis estará Fernando Carlo Magno contándonos su impresión de la disciplina natación de nuestros representantes y de la medalla que se colgó también, la medalla de plata de este compañero, de este atleta Matías de Andrade. También hoy, como siempre, la disciplina traída hoy por Paola Acevedo. Hoy el tenis en silla de rueda. Y por ahí tendremos algunas voces de destacados para hacer contacto deportivo olímpico. Y hablando de contacto, estamos haciendo contacto con nuestro gran amigo, nuestro colega, el señor Iván Alday. Muy buenos días, Ivancito. Estamos de día, aunque él está pegado de tarde, de noche, de día. Hola, Iván, desde Mercedes, Buenos Aires. ¿Cómo estás? Buen día, Daniel, Adrián, Gerardo. Un buen día para todos. Aquí estamos todos de alegría con la séptima medalla que se ha sumado en este transcurso de los Juegos Paralímpicos. Sí, la verdad que hermoso despertarnos con esta información, que te seré sincero, ayer cuando hablábamos con Carlos Guerrini, el maestro de Juan Zamorano, él le imponía fe, daba como que para que íbamos a pasar, digamos, de ronda, pero no tanto, no llegar, digamos, a la de bronce, por lo menos digo yo. Por lo menos, es muchísimo. ¿Pero qué me decís vos? ¿Estábamos de alguna manera creyendo? Yo en lo personal sí, mucha fe le tenía, sí. Y bien, contanos, Ivancito, ¿qué pasó? Exactamente, primero se complicó con el ucraniano, donde perdió ajustadamente 27-25 con Anton Chev en una disciplina que lamentablemente en el tatami, en el lugar de transmisión donde se realizó el judo anteriormente con Fabián Ramírez y la representante argentina, no tuvimos cámara y lo pudimos ver recién esta mañana en un video que acercó la gente de Deporte B. Zamorano perdió ante el ucraniano Anton Chev, que avanzó al cuarto de final, donde se ganó el lugar del repechaje al superar al kazajo Nurman Domayev en el último segundo. Esta fue la semifinal del repechaje, donde venció por 42-22 al kazajo Nurman Domayev y así sumó su medalla de bronce. Estos cuartos de final, que son igual al judo, le dan seguida la posibilidad de tener el repechaje y así sumó la séptima medalla desde el para taekwondo. Este para taekwondo que se decía el maestro, que por ahora sigue en el panorama paralímpico para París 2024, el deporte que se eliminará será el bádminton, porque ya sabemos que Japón ha elegido el bádminton y otros deportes más para que sean característicos del programa olímpico, en este caso en Tokio 2021. Pero también un atleta de la disciplina natación nos trajo la plateada. Aparte de Pipo Carlomagno, ¿quién se colgó la plateada? El marplatense Matías de Andrade, que comenzó su aventura en 100 metros estándar, categoría S6 de caballeros, en las eliminatorias, finalizando primero y con comodidad en su serie. El tiempo de 1 minuto 14 segundos 38 centésimas lo depositó segundo en la clasificación general y clasificó a la final, que se disputó el viernes a las 5:15 de la mañana, donde se colgó la medalla de plata. El marplatense se consagró como campeón paralímpico con un tiempo de 1 minuto 15 segundos 40 centésimas. En la vuelta de los primeros 50 metros habían llegado a estar primero, así que por poquito se nos escapó el oro, ubicándose a 2 segundos 68 de la dorada. Con 28 años en sus terceros Juegos Paralímpicos, Matías alcanza la tan ansiada medalla de plata y se suma a la historia grande del deporte argentino. Por otro lado, en la natación, en la final, Iliaki Vasilov, quien no pudo cristalizar su esfuerzo con medalla, pero se trae 4 diplomas paralímpicos, finalizó en su séptimo lugar con un tiempo de 30:47, a 1:13 del podio, con solo 20 años en todo el terreno argentino, completa su quinta prueba en Japón con 4 finales y 4 diplomas paralímpicos. Hay equipo, 57 representantes en Tokio en estos 10 días, 11 disciplinas, pero la noche del viernes tuvo más participación argentina. La repasamos rapidito: ciclismo de ruta, en carrera de ruta, caballero también de Maximiliano Gómez y Sebastián Tolosa completaron el circuito de casi 120 kilómetros en la sexta posición y lograron también su cuarto diploma paralímpico. No saqué la cuenta final de cuántos diplomas tendrá la delegación, vamos a tratar de tenerlo para el lunes, pero yo calculo que superan entre las repeticiones de las diferentes disciplinas los 40 diplomas. Seguramente para el lunes tendremos el número redondo y lo estaremos compartiendo aquí en el aire de Aire Libre. Pero faltan todavía muchos más abrazos, más participaciones. ¿Qué se viene en el nuevo día de Japón, en la noche del viernes, madrugada del sábado? Lo estamos actualizando, las principales estarán la final para los murciélagos, que tendrán la actuación ni más ni menos ante el conjunto de las que tenemos la agenda ya actualizada. Viernes 3, en la noche, a las 22:18, final de 200 metros en caballeros con Hernán Barreto. Hernán Barreto, que estuvo participando en la final de 100, donde se dedicó sexto. También buena actuación de Brian Impericieri, hoy a las 2:20 de la mañana, nos hemos levantado tempranito para verlo, finalizó sexto en su hit, mejorando su marca personal de 24:48. La mejor actuación llegó desde el salto al alto, donde trajo la medalla, pero en pista también mejora sus marcas personales, así que nada más que decir para Brian que las felicitaciones de siempre. A las 22:18, final de atletismo, en caballeros Hernán Barreto, y a las 22:38, 20 minutos después, la final de Alexis Chávez. En canotaje de velocidad masculino, Ariela Tamañú, otra de la serie instancia de medalla, en la semifinal 2. El sábado, 4 a la mañana, fútbol 5 para ciegos, a las 5:30 la final de los murciélagos versus Brasil. Cortita la agenda para hoy de los atletas argentinos, pero con serias esperanzas de medalla. Hernán Barreto, Alexis Chávez, la semifinal 2 de canotaje de Ariel Atamañú y la final de los murciélagos. Tuvieron que pasar 25 años para que Argentina mejore su marca histórica, llegando a las 8 medallas. Todavía falta conocer el color de lo que tendrán los murciélagos, esperando que sea la de oro, pero desde Atlanta 96 nos llegamos a superar este récord, tanto de medallas como de diplomas paralímpicos, ¿no? Así que más que satisfactoria la actuación de cada uno de nuestros atletas que pusieron la piel y la pasión en estos Juegos Paralímpicos de Tokio, sin olvidar hay una pandemia mediante en el medio, ¿no? Y nos da mucha satisfacción que vos formes parte, Iván Alday, de este equipazo que hemos conformado desde hace un tiempo en estos 10 encuentros cada mediodía por aire libre. Gracias, y el próximo viernes haremos el último contacto deportivo olímpico de 12 a 13 horas, seguramente, para hacer un balance de lo vivido. Que tengas un lindo fin de semana. Gracias, Iván. Que sigan las emociones, vamos por la medalla número 163 en la historia argentina, desde Roma 1960 hasta Tokio 2021, y esperando lo que deje esta noche para ir cerrando. Ya tenemos el abanderado para la ceremonia de cierre, Maxi Espinillo, el goleador de los Juegos Paralímpicos y gran representante argentino con excelentes definiciones. Ha llegado a 7 tantos para cruzar este máximo goleador del certamen del fútbol 5 paralímpico, y será el abanderado en la ceremonia de cierre de Tokio 2020-1 que se dará el domingo a las 8 de la mañana. Contacto Deportivo Olímpico. Y fue noticia, por lo menos para Adrián Vallés. Esta noticia de que Juan Zamorano logró, digamos, la medalla de bronce, se dice, ¿lo querés revivir? Por supuesto. Otra vez van al clinch, el árbitro que nos separa, buscando el argentino, tratar de dar vuelta a la historia, 4-3 segundos. Intentará sacar una patada. Sobre el final va Zamorano, que intenta la patada. A ver, ¡Medalla de bronce! ¡Medalla de bronce! ¡Medalla de bronce! ¡Medalla de bronce! ¡En el último segundo sacó una patada! ¡Y es medalla de bronce! ¡Juan Zamorano, extraordinario, histórico! ¡Lo de Zamorano es extraordinario! ¡Sobre el final! ¡Faltando un segundo! ¡Sacó una patada! Que termina catapultando a la Argentina de bronce, la emoción. ¡Vamos, Argentina, carajo! ¡Vamos! Emocionante, vamos. ¿No? La verdad que me dan muchas ganas de volver al área de goma. Y así como nosotros estamos emocionados, quien se emocionó y lo subió a las redes es el maestro, nuestro querido amigo Carlos Guerrini, a quien tuvimos ayer y tenía mucha fe, y en las redes Carlos Guerrini subió este emocionante audio. Acá en la intimidad de mi casa, nada, viviendo esto que logró Juan, que fue realmente un trabajo en equipo, con Federación Argentina de Taekwondo, entrenadores personales, entrenadores nacionales, estrategia, excelente. Realmente recién ahora puedo grabar este audio porque estaba muy emocionado. Es un trabajo que se hizo con honestidad, con ganas. Recién alguien me decía perdón por pelearnos a veces, lo que sea, pero lo importante es que en este momento estamos todos unidos y pudimos transformar toda esa buena energía para que se la lleve Juan, Gabriel, y para que defiendan los colores nuestros. Y hoy logramos una medalla tan preciada que le va a hacer muy bien a todo el taekwondo argentino, al para taekwondo en especial. Así que agradecido a todos, vamos a seguir trabajando, ya terminó un ciclo, y bueno, nada, totalmente emocionado. Un saludo, un abrazo fuertísimo a Juan, que es un grosso, es un monstruo lo que dejó Gabriel de ahí atrás apoyándolo. Yo estaba pero plenamente seguro que sacábamos toda esta historia adelante. ¡Vamos, Argentina, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahí estaba el maestro. El maestro Carlos Guerrín, emocionadísimo, y la verdad que contagia toda esa alegría y adrenalina. Y su mensaje es más unidos, muy unidos, más unidos para lo que vendrá, porque esa medalla significa mucho, ¿no? Y esta medalla de bronce significa ganas de continuar y buscar otra. Un poquito más alta. ¿Usted qué haría, Daniel, en su lugar? Y yo seguiría ahora tratando de ver qué le pasa al universo de los nadadores con nuestro equipo, con estos representantes que estuvieron en Tokio, Japón, con las medallas y con los diplomas y con las ganas de seguir, con nuestro Facu Arregui también aquí con ganas de seguir para adelante. Pero también en la noche, mañana, Argentina, nos despertamos con la emoción de saber que Matías de Andrade también se trajo una medalla plateada. ¿Y a quién tenemos para que nos cuente un poquito la impresión, las sensaciones de lo que tiene que ver con Matías y con el equipo de natación? Lo tenemos haciendo contacto a Fernando Carlo Magno. Para Contacto Deportivo Olímpico, Fernando Carlomagno padre, para contarles que en la madrugada de hoy Matías de Andrade consiguió la medalla de plata en 100 metros de espalda, categoría S6, segunda medalla de plata en los Juegos, primera vez en 25 años que Argentina gana dos medallas en un Juego Paralímpico. Un momento histórico por la cantidad de diplomas. Iñaki Vasilov es el primer deportista en los últimos 40 años que consigue entrar en 4 finales paralímpicas, el nadador de Neuquén, la verdad que una trayectoria formidable. Y para el caso, Matías de Andrade venía con pergaminos y con números como para soñar con lo que se materializó esta mañana. Con un tiempo de 1:14:38, su mejor marca personal, logró plata, al igual que Pipo Carlomagno, en los Juegos de Tokio. Argentina está en su mejor performance desde Atlanta 96. ¡Vamos, Argentina, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! Y estamos aquí, estamos vivos, estamos aquí haciendo contacto deportivo olímpico. 10 encuentros y vamos, el próximo lunes haremos el balance con el equipazo. Nuestro teléfono, ¿querés dejarnos algún mensaje? Es 3413-317545. Y tenemos algún mensaje por ahí de alguien muy especial, alguien que nos hace llegar su saludo desde el más allá. Gracias, Dani. Ya lo llevo el más allá. Y te pongo a morir. Voy al profe Valles. Y aguante el contacto deportivo. Te lo juro por el millonina. Contacto Deportivo, cada miércoles de 18 a 20 horas traemos toda la información del deporte adaptado, inclusivo y olímpico. Y hoy estamos viviendo el último, digamos, segmento de Contacto Deportivo de esta semana. El lunes haremos el balance y el chinchín seguramente. Pero en el día a día, Rosarino, vos que estás ahí podés salir de la piecita del fondo. Vos que estás ahí podés salir de la piecita del fondo y hacer qué actividades. Podés optar entre arquería, canotaje, fútbol, rugby, vóley, básquet, ciclismo, natación, vela, tenis, bochas, fútbol, golf, tenis de mesa, triatlón, escalada. Hay un montón de actividades que podés realizar, todas son adaptadas e inclusivas. Y en estos 10 segmentos deportivos hemos tenido la palabra de distintos referentes del deporte adaptado e inclusivo que desde hace muchos años hacen posible que los pibes salgan de la piecita del fondo. Rodrigo Romani, Malvina Viglione, lo tuvimos a Florencia Baroño, lo tuvimos a Fernando Carlomagno, lo tuvimos a Emanuel Filelfi, tuvimos a Fabiana Rijó, y ahora lo tenemos muy punzante, muy reflexivo, el señor profe de profes, Claudio Chacón. Buenas tardes a toda la comunidad de Aire Libre, saludos a todos los que bregan en el programa que conduce Daniel. Quería en breve, en 3 minutos, como dice Daniel, hacer solamente el punteo de algunos temas. Me refiero a la historia, al origen de los Juegos, a los Olímpicos en su inicio solo para varones, a los Paralímpicos para ex combatientes de guerra, para personas con pandemias, y hoy ya no es con esa mirada. Bien claro lo dice Fernando Carlomagno cuando describe las 3 horas de las Paralimpiadas. También me gustaría reflexionar sobre el lugar de Brasil, sexto en el medallero hasta ahora. Es un puntal referente para toda Latinoamérica. De hecho, aparecieron muchos medallistas de Colombia, Chile, Paraguay, Argentina, Venezuela y algunos más, seguro. Eso nos hace crecer, nos marca un techo próximo a visualizar. Argentina con 6 medallas hasta ahora, de las cuales 3 son de Rosario. ¿Se hará algo bien? ¿Se habrá hecho algo bien? No es una medalla el logro de hoy, es el proyecto de un largo trabajo. Hay muchos detrás de eso. Me aparecen muchas personas que obviamente pasan desapercibidas y habría que registrarlo. Y así como hay 3 deportistas, también hay técnicos como Martín Arroyo, como D'Andrea y hasta como inclusive Silvio Forconi, que trabajó como kinesiólogo. Todos hacen un andamiaje para que conformen un equipo. China es potencia. ¿Por qué será China potencia? Y Ucrania no es potencia económica mundial, sino, pero sí tiene representación en deporte paralímpico. ¿Por qué? Creo que es muy importante que los natatorios municipales estén abiertos todo el año para el servicio de todos los que los precisen y utilicen, desde escuelas, comunidad y etcétera. Y que el Estado debe ponerse las pilas para que todos los clubes estén habilitados para su uso, a través de una comisión directiva o por el mismo Estado. No puede cercenarse la participación de un club porque no tenga una comisión directiva. Si el espacio está abierto, el Estado es responsable de garantizar la ejecución de la actividad física, ya sea a través de residentes, docentes, pero la posibilidad está. De hecho, se gradúan en el profesor de Educación Física muchísimos alumnos que demoran muchísimo en tener su fuente laboral. Inversión que hace el Estado para jerarquizarlos como futuros docentes. Debe haber apoyo a los deportistas que vuelven, y a los técnicos, y a las escuelas, y a los clubes que vuelven de los Juegos Evita campeones nacionales. No es solamente una participación de un fin de semana largo en Mar del Plata. Es un proyecto de un deportista en potencia. Como tal, se debe jerarquizar la actividad. Se debe cerrar la creación, me parece, en el natatorio este que está en el parque, ojalá que sea breve, para el uso de la comunidad, y que sea un natatorio provincial y municipal, que ambos se hagan cargo de esa función. Es muy importante la creación de plazas inclusivas, no una sola plaza y de la integración, sino muchas plazas inclusivas. Sanear ese pensamiento que en las esquinas solo es para fumar porro. Trabajo, educación, salud para todos. Y ahí estaba, reflexivo, punzante, Claudio Chacón. Y ahora estamos haciendo contacto deportivo también con una profe que se las trae. ¿Con quién? Ahora vamos a seguir haciendo contacto deportivo con Paola Acevedo y nos metemos en el mundo del tenis en silla de ruedas. Hola, Pao, muy buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Gracias por la invitación. Muy bien, viviendo este 10º encuentro de contacto deportivo olímpicos, muy gordos, felices, por las medallas, pero por la polenta de los 57 atletas, de los equipos, de las familias. Rosario está ferviente de alegría, y ojalá toda esta alegría después traiga más alegrías. Contanos vos. Sí, la verdad es muy emocionante ver el rendimiento que están teniendo. Uno siempre le desea que pase mucho más, pero siempre sorprende. Post pandemia y en las condiciones de entrenamiento que hubo que someterse, ¿no? Los jugadores olímpicos tuvieron muchas trabas y los paralímpicos peor. Y sin embargo, se nota la calidad y eso es hermoso. Bueno, qué contarte con el tema del tenis. Tuvimos el debut de nuestra querida Florencia Moreno, que fue su primera vez en una paralimpiada, pero que sin embargo no pudo superar frente a la número 2 del mundo, que es una japonesa, que la verdad que realmente Japón está destacándose en lo que es tenis en silla de ruedas. Y bueno, hay mucho para aprender todavía. Yo tuve el agrado de hablar con Florencia previo a aquella viaje, y estaba muy esperanzada, pero también sentí esa cuestión de poder decir, bueno, es mi debut, el tenis lo elegí a raíz de haberme visto sentada en una silla, y ella no usa silla durante el día, digamos, a superar mi miedo y mi ambición por jugar un deporte. Y bueno, y ahí estuvo, ahí se destacó, vivió su primera experiencia y lo dio todo. Es el inicio de algo grande, por lo menos en tenis femenino, y que tiene que ver con la silla de ruedas, ¿no? Dijiste el inicio. Quizás un pibe ahora que está escuchándonos, por ahí digo yo, Gonzalito Furkin, ahí lo nombro, o cualquier otro pibe puede hacer tenis en silla de rueda para... Mirá, estamos en la lucha para poder empezar a instalarlo acá en Rosario como una disciplina. El tenis adaptado, que es el de silla de rueda, tiene una deuda en esta ciudad, en la provincia. Hay muchos jugadores que quieren iniciar la actividad y estamos gestionando. Estamos ahí con toda la energía puesta para ver si podemos empezar a iniciar el entrenamiento. Es una actividad que necesita de mucha atención, que necesita trabajar mucho, el romper con este miedo de caerse de una silla, porque el tenis es muy rápido. Imagínense que uno cuando tiene todo su recurso para poder correr en una cancha, después de llegar con la velocidad de la pelota es mucha, en una silla que hay que, aparte, manipularla, ubicar el cuerpo para poder centrar su centro de gravedad y evitar esto del riesgo de caerse, es el doble de reconocimiento para un jugador en silla de ruedas. Entonces, si todo sale bien, muy pronto puede haber novedades con el tenis acá. Adaptado. Bien. Vamos a ver. Ojalá sea. Bueno, Pau, nosotros queríamos valorar tu trabajo con el tenis adaptado aquí en Rosario, con las ganas que siempre le ponen para conformar espacios aquí en Ibarlucea. Y bueno, ojalá sea todo esto también un especie de alguna manera catapulta para que el tenis y todas las otras disciplinas tengan más vida. Así es. Creo que la pandemia vino a mostrarnos un panorama donde todas las limitaciones que podían llegar a existir se multiplicaron. Todo empezó a arrancar en cámara más lenta. Entonces, los que trabajamos para las personas con discapacidad y nos movemos en este ambiente, sabemos que la lucha del día a día es permanente, pero nunca bajamos los brazos, porque estamos acostumbrados a enfrentarnos a las barreras diarias, ya sea caminando por la ciudad, tratando de ingresar a un bar y más haciendo un deporte en algún club. Barreras que venimos superando hace mucho y que no nos van a impedir esto. Entonces, la idea sería cuál. Si tienen ganas de iniciar una actividad deportiva, sea tenis o sea cualquier otra disciplina, hay que seguir buscando y hay que seguir peleándola. No hay que bajar los brazos. Quedó demostrado en este juego paralímpico de que a pesar de las dificultades, igual la realidad está, porque cada deportista, aparte de tener un equipo de profesionales con mucha, mucha buena energía y poniéndole el cuerpo, poniéndole la cabeza y poniéndole los recursos que a veces son carentes, igual se llega. Entonces, una limitación no es excusa. Una situación donde uno piensa que no puede, no es excusa, hay que probar. Uno nunca sabe dónde está lo que uno va a disfrutar y a lo que uno le va a dedicar el tiempo, más si es deporte. Así que todos están invitados, al que tenga ganas de decir yo quiero hacer esta actividad, porque cuantos más seamos, más fácil es llegar también, porque son más cabezas pensando, más manos ejecutando y más buscando recursos. Pau Acevedo, muchas gracias por hacer Contacto Deportivo. Y nos vamos, ya nos estamos yendo de este segmento deportivo, el número 10 aquí en FM Aire Libre. Estamos muy contentos de haber vivido estos 10 encuentros con nuestros 57 representantes, con los equipos, con la familia y con vos que nos seguís siempre por Aire Libre. Te invitamos. El próximo lunes haremos el balance de estos Juegos Olímpicos de Tokio. Por supuesto, siempre en Aire Libre, 91.3. Próximo lunes, aquí, el equipo seguirá haciendo Contacto Deportivo Olímpico. ¡Chao! ¡Vamos, Argentina, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos!